encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Matías está operando los controles. Hoy me encuentro solo. Mauro se tomó un fin de semana largo de vacaciones a celebrar el Día de la Patria en algún lugar. Descansando. Robertita se sintió un poco mal, está con algunas dolencias, así que estará escuchando desde casa. Pero de todas maneras seguimos acá adelante en El Bicho Reactor, programa 540. Al aire de FM La Tribu. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer llamando al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com. Tenemos el blog, que es elbichoreactor07.blogspot.com, en el cual vamos subiendo los audios y algunos contenidos más del programa y algunos extras. No tenemos, en este caso el día de hoy no tenemos la agenda actualizada, pero mañana va a estar, así que eso va a ser una actualización tardía. Y bueno, hay algunas noticias y demás cosas de las cuales me lleva a acordarme que el martes pasado dije, o arrancamos con un tema de Jack White, diciendo que estaba en sus últimos shows de la gira con banda, y la última que hizo solista acústico en alguna ciudad de Estados Unidos, él hacía público un manifiesto casi de dejar en responsabilidad de sus de quienes asistían a su show, de mantener a la música viva y al rock vivo como algo sagrado. Bueno, hoy antes de venir para acá me enteré que a partir de eso hizo un poema que no llegué a leerlo, pero seguramente en la semana vamos a postearlo o en las redes sociales del programa o en el blog, porque me parece que puede llegar a ser un cierre interesante a lo que dijimos el martes pasado. Hoy van a estar los chicos de Boas Teitas, una banda que ha presentado, creo, cada uno de sus discos acá en El Bicho Reactor. Tienen un disco nuevo editado a final del año pasado que se llama Decir Todo de Nuevo, y van a estar presentándolo en vivo este fin de semana, el que viene. Así que estaremos presentando este nuevo disco de la banda y también adelantarán seguramente lo que va a suceder en su presentación en vivo del otro fin de semana. Bueno, y también aparte por el hecho de saber un poco de antemano que iba a estar solo, me tomé la libertad para elegir algunas cosas o traer algunas cosas variaditas y capaz algo más caprichosas, lo cual me gusta un poco más. Pero bueno, arrancábamos el programa, recién sonaba en El Bicho Reactor, sonaba una banda llamada Purple, una banda nueva de Texas, si no me equivoco, de los Estados Unidos, una banda, un trío entre alternativo punk que surgió estos últimos tiempos. Bueno, el año pasado salió el disco, se llama 409, estuvieron girando por Europa y recién acaban de estos días de terminar de grabar su segundo disco de estudio en los estudios Sonic Ranch, un estudio que hemos hablado en su momento, porque Utopians, el último disco lo grabó ahí con la producción de nuestro audiólogo Hernán Agrazar, así que estuvieron trabajando en el mismo lugar. Y bueno, lo que sonaba desde el disco anterior, que el disco nuevo todavía no está listo, pero el disco anterior es muy bueno, se llama, el tema con el que abrimos, el tema que abre el disco, se llama Wallflower y es de su disco debut 409, se llama el disco. Vamos, más allá de que Mauro no vaya a estar en el día de hoy, vamos a terminar con los cierres de mayo, con las canciones que retratan la ciudad de Nueva York. Va a haber menos indie, ya que Robertita no está, pero si me pongo a chequear un poco lo que traje, capaz que hay algo que se puede ya a considerar como indie. Y además, bueno, tendremos algunas que otras cosas más. Sí, seguramente suene, no sé, por ahí puede ser que llegue a meter más música, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar con El Bicho Reactor. Ya les dije, si quieren contactarse, los teléfonos, y si no, también estamos ya en las redes sociales, Facebook, y bueno, ahí nos encuentran. Continuemos con El Bicho Reactor. El mundo del rock es una gran familia y El Bicho Reactor te explica por qué. Se iban los Red Hot Chili Peppers con el tema Easily del disco Californication del año 1999, el disco que vio volver a John Frusciante a la banda, y no solo John Frusciante a la banda, sino que la banda volvió con John Frusciante porque había estado media perdida. Su experiencia previa había sido el disco One Hot Minute con Dave Navarro, y que no había prosperado de alguna manera, musicalmente sí, pero por ahí no funcionaban ellos como tanto como banda. Y Frusciante, la nueva entrada de Frusciante los revivió de alguna manera, lo cual duró hasta hace un par de años que sacaron I'm With You, que ahí ya no participó más Frusciante, se fue de la banda y empezó a hacer cosas más electrónicas, más no tan fáciles de escuchar, o que exigían una atención extra y un poco más ligado a sus discos solistas, que sus discos solistas tienen un vuelo diferente, excepto algunos que son más amigables. Pero cuestión que surgió en estos días, ayer hoy, unas declaraciones para un diario de los Estados Unidos, John Frusciante, diciendo que va a dejar de publicar música, o sea, de editar sería, por una cuestión de que se da cuenta que él ya no tiene público, que él ya no compone o, digamos, no tiene presente a sus seguidores o a posibles escuchas de sus canciones al momento de componer y de grabar, que en el caso de salir a tocar nadie lo iría a ver. Creo que es un poco una exageración, ¿no? Porque ya el hecho de ser John Frusciante y de haber hecho y participado de discos como ha participado, tiene un atractivo, pero un sincericidio por ahí también, ¿no? Por el hecho de decir, no le agrado más a nadie, o una, un poco, una victimización por ahí. Pero cuestión que dijo eso, y al parecer él le editó el año pasado un nuevo disco de estudio, los nuevos discos, que he escuchado algo y no son tan fáciles realmente, pero están buenos, son interesantes. Lo último, creo que puede ya ser lo último a editarse, está en el nuevo disco Durán Durán, que está por editarse, si no me equivoco, que Frusciante participó como invitado. Ahí va a ser interesante escuchar cuál fue su participación y de qué manera. Así que es todo un... Para mí, o por lo menos desde mi perspectiva, los Chili Peppers con la partida de Frusciante, creo que encontraron un equilibrio que Frusciante se los dificultaba por lo fuerte, ¿no?, de su figura como artista y su personalidad, me parece. Más allá de lo tuvieron que reemplazar por ahí en vivo con un tecladista y otros músicos. Pero el disco en With You mantiene, los Peppers no perdieron su sello frusciantesco, ya que Josh Klinghoffer, su seguidor, es medio un alumno de Frusciante y toca bastante similar, con lo cual es lograron una continuación. Pero Frusciante me parece que, no sé, la partida de los Chili Peppers lo metió más en él mismo, lo cual está bueno, pero bueno, lo lleva a hacer este tipo de boludeces, como decir, no voy a tocar más para nadie. Algunas cosas, por ejemplo, cosas más de ediciones, nuevas ediciones de discos. Los Strokes volvieron a tocar en vivo y están como anunciando o amagando que hay una nueva, están trabajando nuevas canciones, pero en paralelo uno de sus guitarristas, Albert Hammond Jr., edita un nuevo disco solista el 31 de julio, dentro de no mucho. Y se me acaba de correr la página de donde estaba viendo. Bueno, y también el bajista, que tiene también desarrolló como un proyecto paralelo, está editando nuevo material, así como también los Stereophonics, que están sacando nuevo disco, y otras cosas más que pueden enterarse en el blog elbichorreactor07.blogspot.com, donde ahí está, ya estas noticias ya las tenemos actualizadas. El nuevo disco de Albert Hammond Jr. se llama Momentary Masters. Y el 31 de julio se va a estar editando su nuevo disco. También John Ryder, cantante de los Happy Mondays, sorprendió hace dos semanas, la semana pasada, con un tema nuevo colgado en internet que se va a editar en vinilo, que se llama Close the Dam, y sale como con el nombre con el que lo editó o lo publicó, es SWR, que son las siglas de su nombre, ¿no? Sean William Ryder. Y tenemos a... Este es... Para ahí quiero ver si esto es la banda de... No, esta no es la banda del bajista de los Strokes, pero no importa, también tiene un proyecto paralelo interesante que va a estar editando nuevo material dentro de no mucho. Adelantando un poco o calmando un poco las ansiedades de las nuevas, de la nueva material de Strokes, que creo que por otro lado no, ya no generan tanta expectativa los Strokes como por ahí antes. Igual ya hicieron lo que tuvieron que hacer, me parece. No, ya han hecho, ya han aportado lo que tuvieron que haber aportado y que fue más que importante. Bueno, nos vamos con otra cosa que quería, no es una noticia, sino es un hecho fáctico, concreto, y capaz algunos por ahí ya conocidos. Mark Lanegan, que nosotros hemos conversado con él con la excusa de la edición de su último disco de estudio, se llama Phantom Radio, del año pasado, está tocando, hoy es 26, el jueves en Chile y el sábado en Brasil, pero no viene a Argentina, lo cual yo tenía muchas ganas de que viniera, porque aparte viene en banda, o sea, está de gira en banda, y la verdad es que ningún productor de acá quiso poner la plata. Se pone plata por muchas cosas y bastante cosas bastante como aburridas de alguna manera, o nada, no vamos a comparar, ¿no? Pero me parecía una oportunidad muy interesante, obviamente entra en juego cosas de negocio y de intereses económicos, pero me parece una lástima que Lanegan no termine pasando, cruzando la cordillera y parando en Buenos Aires, aunque sea para dar un show, más que venía en banda, y Vaz, que está presentando un nuevo disco, hubiese sido más que interesante, pero no vamos a tener esa suerte ni esa oportunidad, así que el que quiera se va para el jueves, se va a Chile, y si no, se pueden ir, creo que es en San Pablo que toca el sábado. Así que aprovechamos y vamos a escuchar el tema que abre el último disco de Lanegan, Phantom Radio, como para, no sé cómo decirlo, como para consolarnos por el hecho de que no lo vamos a tener a Lanegan tocando acá en Buenos Aires. Nos vamos con, a ver, bueno, te sale mal, Harvest Song, perfecto. Harvest Song, un tema compuesto entre Lanegan y Alan Johannes, el chileno amigo nuestro que produjo el disco. Vamos con Lanegan, Harvest Song. El bicho reactor.